Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Queremos recordarle que usted puede sintonizar Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche para escuchar un resumen que hacemos de la lección de esta semana. Y también te puede visitar www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material más adicional para el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre. Y también puede escucharnos el día sábado una retransmisión del resumen que se hace a las 7:30 de la mañana. Son las opciones que usted tiene para, dijéramos así, ahondar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en relación a estas relaciones que espera que sean restauradas? Hay un texto que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué te parece, Horacio, este texto para hablar de estas reconciliaciones, de estas relaciones rotas, el consejo que hace Pablo en este caso a los de Colosenses? Bueno, nosotros no somos excepción a lo que él está diciendo acá. Creo que tenemos necesariamente que considerar este texto y pedirle a Dios que nos ayude a cumplirlo, porque no es fácil tampoco. Ahora, cuando él dice vestido, es interesante porque siempre he pensado que uno es el que se viste, ¿eh? A no ser que tenga alguna imposibilidad física, lo visten. Los niños, por ejemplo, los pequeños, recién nacidos, todos en vestidos, pero durante toda la vida el ser humano se viste a sí mismo. Se mira, lógicamente, como queda, pero él dice vestido, o sea que busquemos ese atavío, ese vestido, nos lo pongamos porque es gratuito de Dios. Pero ¿qué lecciones hay detrás de eso? Porque somos vestidos como escogidos de Dios, mira, santo y amado, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando cualidades que una persona cristiana debería tener, y si no las tiene, entonces vístase, pídaselo a Dios, y Dios le va a entregar esas cualidades para que usted se relacione con sus pares. Y lógicamente, si usted se relaciona con los pares, va a tener una linda relación con Dios también. Fíjate, hay un pensamiento interesante que dice: si subsistimos en el día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia, toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo en la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Creo que es algo que debemos pedir al Señor, que Él haga realidad en nuestra vida. Poder desechar aquellas cosas, como te digo, no es fácil. Hay cosas que están tan arraigadas en nosotros. No es fácil sacarlas. Entonces, tenemos que pedirle a Dios ayuda en este sentido, porque son cosas que deben salir de nuestra vida. Nosotros hemos estado durante todos estos meses hablando justamente de reavivamiento y reforma, y estamos tocando ahora un aspecto de esto que son sanar las relaciones rotas. Pero una autora decía que la mayor y más grande y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, o sea, nuestra iglesia local, en nuestro hogar, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Es como decir: necesito agua y mi cántaro está roto. En otras palabras, Dios está dispuesto a darnos, a entregarnos, a donarnos esas bendiciones, pero preparémonos para recibirlas. porque es la mayor necesidad. Y especialmente estas relaciones que en la iglesia a veces se dan, o con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestra familia, en un cristiano tienen que volverse a reconciliar para tener el perdón de Dios. Tenemos que aceptar que hay oportunidades que no somos nosotros el problema. Y cuando es otra persona, debemos tener la misma decisión de que esto se solucione. Porque generalmente lo que cometen otras personas siempre lo consideramos más grave de lo que nosotros cometemos. Generalmente cuando nosotros hacemos algo indebido, eso es un error, es una falta que, bueno, como seres humanos cometemos. Pero cuando hay otra persona que comete lo mismo que nosotros hemos cometido, eso nos resulta a veces imperdonable. Entonces tenemos que tener la predisposición, así como nos gusta que nos perdonen y nos den oportunidades, también de perdonar y dar oportunidades a otros. Tú recuerdas que habíamos hablado allí de Mateo capítulo 15. Uh-huh. La problemática se presentaba allí en Mateo es que si tu hermano peca, no está diciendo si yo peco contra mi hermano, está tomándose el caso de que si tu hermano peca contra ti, que te ofende, que quizás se produce una conversación sí. inadecuada con un tercero, mostrando algunas cualidades que podrían ser a lo mejor efectivas dentro de ti, pero no es el camino, dice el Cristo, sino que el camino es que tú tienes que arreglarte con ese hermano en primer lugar. Entonces, he estado pensando yo bastante en una situación que se da quizás dentro de las iglesias. A veces abrimos la puerta al adversario. Y una de las formas de abrir la puerta al adversario es justamente mostrar lo que quizás estamos pensando. Porque tú sabes, Satanás no puede entrar en la mente de las personas. Pero si te observa, te mira, qué es lo que hablas, qué es lo que ves, qué es lo que dices, cómo actúas, qué es lo que comes, con quién te relacionas. Y él sabe entonces, después de eso, cómo atacar a esa persona, cómo hacerla pecar, cómo hacerla hablar. Porque si él ha estado escuchando, por ejemplo, mira, estás en una conversación y alguien habla mal de alguien y tú no dices nada, estás haciendo de alguna manera cómplice, aunque no dijiste nada. Ahora, Satanás escucha eso y te puede poner en la mente el deseo de compartirlo con otro, de hablar con otro y decir, mira, mira lo que se dice de esta persona sin averiguar si es cierto o no es cierto. Oye, pero exactamente, pero eso depende de lo que diga. Tú dices si habla y tú no dices nada. Pero si depende mal. De lo que diga, porque puede que uno hable mal también de la persona. Tú estás hablando algo y yo le pongo más leña al fuego, podríamos decirlo así. Ahora podríamos... hay oportunidades también en que al quedarse callado, tú estás hablando mal de alguien y yo no hago ningún comentario. Hay la posibilidad también de cambiar el tema. La posibilidad de que cambiemos el tema. Entonces tú te das cuenta de que yo no tengo interés en seguir ese tipo de conversación. Entonces hay varias formas como uno podría frenar una mala, opinión de otra persona. Exactamente, hay métodos, pero si uno queda en silencio es partícipe de eso y de alguna manera está dando una aprobación, porque no dice nada. Pero podría ser que optara por ese camino. La idea que se presenta es en realidad de que nosotros podamos arreglar situaciones que están perjudicando, en primer lugar, mi relación con Dios y también la relación con los hermanos y, por ende, la iglesia, que entra en conflicto, hay divisiones. Uno dice, no, si tiene razón, no tiene razón. Yo creo que es lo que hay que hacer. Eso es tan terrible dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Y eso hay que sanarlo. Hay que buscar la presencia de Dios para que esto sea una realidad. Yo recuerdo haber tenido en algunas reuniones conflictos bastante serios. Y la verdad, las cosas que uno se encuentra incapaz de ver soluciones al problema. Pero mientras se hablaba, mientras se presentaba, oraba fervientemente a Dios para que buscara una solución y yo no sé cómo se solucionó el caso. Tengo en mente una situación muy puntual, fíjate, mientras era administrador, teníamos algunas observaciones muy, muy fuertes en relación a una persona que quizás para el cargo no servía, pero había una buena, un buen ambiente para que él fuera y ocupara un cargo. Nosotros pensábamos así, como administradores, pero no estábamos objetando ni lo habíamos mencionado, sino que oramos para que Dios hiciera su voluntad. Y se presentó justamente la persona, todo siguió el rumbo como que iba, y de repente, me acuerdo, yo había invitado a un pastor, levanta la mano y dice: ¿sabe? Yo tengo un nombre de una persona. Nadie no observó al otro, nadie dijo nada de esa persona. Uh-huh. Interesante eso. Entonces dice: yo tengo un nombre de una persona, fulano de tal. Y nos quedamos todos pensando, mira qué interesante, dijimos. Creo que es la persona que nosotros quizás andamos buscando. Y todo se vertió, se cambió y se solucionó. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos empezado a conversar con la gente? ¿Sabes? Si sale tal persona, hay que tener alguna precaución, algún cuidado, porque no vemos que sea así. Solo Dios lo arregló de tal manera que al final salimos todos contentos y no hubo ofensa. O sea, Dios puede de alguna manera y tiene las herramientas más de lo que nosotros pensamos para que los problemas que aparezcan dentro de una iglesia, de un grupo, sean solucionados, pero a la manera divina, porque Dios nos ha dado la gran dádiva del perdón. Y de eso hay que tenerlo en cuenta. No dejemos que Satanás entre a nuestro corazón y haga estragos por lo que decimos, conversamos, porque por eso él se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Les agradecemos por su momento que ha tenido para escucharnos. Los invitamos para que sintonice su programa Diálogo Bíblico, en un resumen que vamos a hacer en un nuevo programa. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.